Sofía, qué sorpresa. Hola Julián, qué alegría, cuánto tiempo sin verte. Muchísimo. Yo creo que desde que te casaste no te había vuelto a ver. Como siempre vienes durante las vacaciones, me pillas que yo también estoy de viaje. ¿Cómo es que estás por aquí? Llegué ayer, he venido a ver a mis padres que están pachuchos. Lo siento, espero que no sea nada grave. No, no, ya sabes, con la edad empiezan a tener problemas de salud y claro, como soy hija única, me toca a mí ayudarles todo lo que puedo. Claro, ya me imagino. ¿Qué tal te va la vida en Londres? ¿Sigues trabajando en el aeropuerto? En Londres, genial. Me he adaptado muy bien a la vida londinense, pero el trabajo era muy duro. Tenía turnos de noche y claro, ahora somos solo los dos. Pero si pienso en tener familia. Así que he cambiado y ahora trabajo en una agencia de viajes. Has hecho muy bien. El dinero no lo es todo en la vida. ¿Y tú? ¿Ya te has jubilado? Ya me gustaría, pero todavía me queda. Mi mujer se jubiló el año pasado y está encantada. No ve la hora de que esté libre yo también para poder hacer viajes juntos. ¡Qué envidia! ¿Tu hija sigue trabajando en la Universidad Europea? Sí, está muy contenta. Le gusta mucho el trabajo. No sé si lo sabes, pero tiene novio y ya están pensando en casarse. ¡No me digas! Si me parece que fue ayer que fui a su comunión. ¿Cómo pasa el tiempo? Perdona, pero tengo que irme a trabajar. Ya voy con retraso y encima estoy solo en la oficina, porque mi compañero está enfermo. Ha sido un placer volverte a ver. Sí, también para mí. Adiós.